Bueno, hola, buenas tardes. Sí, como decía, estamos cumpliendo los 17 años de la agrupación y vamos a estar de festejo este sábado, 13 de mayo, esperando a todos para tener una gran noche. Esto va a ser en la Sociedad de Fomento San José, a partir de las 21 horas, con bastantes artistas, sorpresa, sorteos, como estamos siempre acostumbrados, y bueno, para pasar una noche linda, ¿no? Bien, aquellos vecinos que se desean acercar al lugar, deberán encargar entradas, ¿se pueden adquirir en la puerta? Contanos un poco. Sí, la verdad que sacamos a la venta entradas anticipadas, y sí, esa noche también se va a vender ahí, pero bueno, la idea sería las anticipadas, que tienen una diferencia de precio, y las pueden ir pidiendo, todos los alumnos de hecho las tienen, yo tengo, y pueden pedirlas por Facebook, Instagram o a los chicos, no hay problema. Kershi, alumna del ballet, contanos un poco qué significa para vos ser parte de este evento. Y a mí me encanta, vamos a disfrutar todos en familia, podemos mostrar todo lo que trabajamos en el año, es muy lindo, en verdad. Como docente te consulto, Adri, ¿qué importancia tiene justamente que los jóvenes se acerquen y sean parte del ballet? Importancia. La verdad, es revalorable. No tiene valor que los chicos hoy en día, adolescentes, estén haciendo esto que es nuestra raíz, el folclore argentino. La verdad es que yo me siento re orgullosa de poder tener en su mayoría alumnos que son adolescentes. Tenemos de distintas edades, obviamente, empezando de los más chiquitos, adolescentes, y tenemos abuelos, también papás bailando en la agrupación con los mismos chicos, así que imagínate que sí, que no tiene valor. ¿Y qué te transmiten cada uno de ellos? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Están contentos? ¿Se ven alegres? ¿La parte buena o la parte mala? Bueno, la verdad que, no sé, en los ensayos ponerle, a veces uno se reniega un poquito, pero a la hora de verlos actuar es emoción. Es emoción, es ver lo que crecen, como decía Kershi, lo que el trabajo de todo el año, y de ver en cada actuación algo nuevo. Y todo, desde el más chiquito hasta el más grande, es una satisfacción que es impagable para mí, que, bueno, siempre digo, no soy una profesora recibida, pero es algo que me apasiona, me gusta y que aprendo todos los días y que miro y que hurgo por todos lados. Y bueno, eso me dio mucho saber, muchos consejos de grandes profesores. Entonces, es una satisfacción grande. Adriana, ¿cuántos integrantes forman justamente el ballet folclórico Folclore de mi Tierra? Bueno, hoy en total, entre chiquitos, grandes, alumnos medianos, abuelos, tíos, un montón, somos 42 en total. Siempre estamos ahí más o menos en ese nivel, de algún chico que se va, pero otro que arranca, ahora estamos preparando chicos nuevos, así que somos un montón, siempre fuimos muchos. En relación al evento que se viene como con motivo de celebración, decías que va a haber bandas que se van a estar acercando, ¿recordás algunas de ellas? Sí, vamos a tener, bueno, por lo general es todo folclórico lo que van a bailar, porque va mucha gente a precisamente una peña familiar a bailar folclore, así que bueno, tenemos muy buen nivel de artistas, como lo son la gente de Aire Santiagueño, la banda del Instituto Cultural, que por primera vez nos va a acompañar, tenemos un grupo de cumbia que viene de allá desde Lobos, para la gente que no baila folclore y quiere bailar cumbia. Tenemos a David Rochegiani, que es un solista que canta folclore. Tenemos un ballet que viene de Virrey del Pino, Irene Brites, que también son un dúo de Spegazzini, que también vienen a hacer folclore. Así que, bueno, la presentación del ballet, que tienen dos o tres entradas de danzas, malambo, también con algo nuevo, así que va a estar bastante surtidita la noche. Por último, imagino que como en toda peña folclórica va a haber servicio de cantina. Hay un muy buen servicio de cantina, surtido, kiosco, tortas, comida. Sí, va a estar bueno, hay bastante cantina económica.